You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Buenas tardes y bienvenidos al programa 134 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en las 7 calles de Bilbao. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M aquí en la Acampada Sol de Madrid. Y sí, nos desplazamos hasta las 7 calles en Bilbao, hasta el mismísimo epicentro de Vizcaya, para refugiarnos en nuestro cuartel general canino y zapatista y grabar este suculento programa que os traemos esta semana, este programa 134 de Barrio Canino, en el que vamos a hablar de estos 30 años de historia del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la historia del zapatismo en Chiapas. ¡Empezamos! Y a ver si hay suerte y alguien se entera. A ver si hay un poco más de suerte y el que se entera se indigna. Y a ver si hay otro poco más de suerte y el que se indigna hace algo. Y qué bueno que será por los medios libres, alternativos, independientes, que este archipiélago de dolores, rabias y digna lucha que nos llamamos la Sexta, tendrá conocimiento de esto que les diré donde quiera que se encuentren. Si a alguien más le interesa saber qué pasó este día, tendrá que acudir a los medios libres para enterarse. Va pues. Bienvenidas y bienvenidos a la realidad zapatista. 29-69-69. Merci de nous rappeler. 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo. Su suerte merece un chance. Pues como decía este audio con el que empezábamos hoy, del último discurso del subcomandante Marcos en mayo de este año 2014. Bienvenidos a la realidad zapatista. Bienvenidos a Barrio Canino, volumen 134, aquí en Agora Sol Radio. Os recordamos nuestros medios de contacto: barriocanino@agorasolradio.org. También estamos en redes sociales. Nuestro perfil en Twitter, @barriocanino. Nuestra página, nuestra fanpage en Facebook, facebook.com/barriocanino. Saludamos también no solamente a quienes nos escucháis a través de Agora Sol Radio, sino también a los que lo hacéis a través de cada una de las 15 emisoras que redifunden ya este programa a lo largo y ancho, como decimos aquí, de la piel de toro. Y que hoy vamos a citar en escrupuloso orden alfabético. Así que saludamos a nuestros compañeros y amigos de Radio Almaina en Granada. Saludamos a la peña que nos escucha desde Radio Almenara, aquí en el barrio de La Ventilla, en Madrid. En Radio Bronca, en Barcelona. En Radio Ela, aquí en Madrid también. Radio Enlace, en el barrio de Hortaleza. En Radio Filispin, en A Coruña. Saludamos a la peña de Radio Clara, en Valencia. Saludamos a la peña que nos escucha a través de Radio Libre de Écija. Radio Malva, en el barrio de La Malvarrosa, en Valencia. Radio Mutant en Alicante, Radio Nava en Asturias, Radio Ritmo en Getafe, Radio Topo en Zaragoza, Radio Chamán en Móstoles y Radiópolis en Sevilla. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santeto, bajito y oigo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no va, me dicen tantito, y cuando Pues sí, esta semana en este programa 134 nos desplazamos hasta Bilbao. Como decíamos en la presentación de este programa, fuimos hasta nuestro cuartel General Canino en las 7 calles de Bilbao, en pleno casco viejo de la capital vizcaína. Y nos entrevistamos con Javier Herrán. Él es el coordinador y editor del documental radiofónico Somos Viento. Un documental que retrata algunos de los aspectos más destacados de la historia del zapatismo en Chiapas en los 30 años que han transcurrido desde el levantamiento en armas en el sudeste mexicano desde aquel 1 de enero de 1994. No decimos que Javier Herrán es el autor del documental radiofónico que vamos a escuchar hoy en este programa, porque ese puesto de autor se lo cedemos a los protagonistas que ponen las voces, a los propios indígenas de las comunidades zapatistas en Chiapas. Así que a Javier Herrán le dejamos el puesto de, digamos, coordinador y editor de este documental, Somos Viento. El subcomandante, vamos. Un documental, como decimos, que está elaborado con fragmentos sonoros que han colgado en la red los propios autores de estos comentarios. En muchos casos estos audios son los propios indígenas habitantes de las comunidades de Chiapas los que nos cuentan su realidad desde primera mano. Y estos audios en muchas ocasiones fueron transmitidos por las radios libres que han formado estos habitantes de estas comunidades indígenas en Chiapas. Javier Herrán. Javi se ha dedicado a recopilar y a editar y a organizar estos audios, componiendo este documental sonoro que vamos a escuchar hoy aquí en sus 10 fragmentos de los que consta ahora mismo. Somos Viento, un documental que pretende difundir la palabra, la historia y la vida cotidiana de los zapatistas en Chiapas. Vamos a escuchar, como digo, los 10 fragmentos de los que consta este documental, un documental que de los que todavía, como nos decía Javier, se está produciendo algún fragmento más. Y bueno, a lo largo del programa no solamente vamos a escuchar el documental, sino también una extensa charla muy interesante con Javier Herrán, que nos va a hablar de las experiencias que ha vivido él en primera persona en sus 7 años de estancia en Chiapas. En el estado de Chiapas, muy cerca de... En el programa de hoy vamos a escuchar una lista musical muy cortita, porque la mayor parte del programa lo va a ocupar la charla con Javi y la emisión del documental por fragmentos, no Somos Viento. Pero bueno, básicamente, y esto es fácil de adivinar hoy, la música va a girar en torno a la lucha que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, sostiene contra el modelo social dominante en el mundo entero, el sistema neoliberalista. Y la canción canina hoy, vamos a hacer un poco de trampa, vamos a poner, como no podía ser de otra manera, el himno zapatista de este EZLN, como canción canina, ¿no? A modo de representar un poco de qué es lo que hace una población, en este caso la población indígena de Chiapas, cuando durante años y años y años se les anula y se les trata como a perros. La canción que vamos a escuchar está tomada, la música está tomada de un corrido que ha sonado aquí en numerosas ocasiones, interpretado por distintos artistas. Está tomado de ese tema Carabina 3030, que ha sonado aquí en este programa en varias ocasiones. Y bueno, pues fueron los indígenas los que aquel día de 1 de enero de 1994 se levantaron en armas, como decían ellos en algún fragmento que vais a escuchar hoy aquí en este programa y que comentaba Javier también en la entrevista. Después de una larga noche de 500 años, emprendieron la lucha y, como se dice aquí, una lucha que puede durar otros 500 años más. Ejemplares hay que ser y seguir nuestra consigna. Que vivamos por la patria o morir por la libertad. El himno del EZLN. Carabina camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los decíamos antes de la canción que acabamos de escuchar, estamos ya con Javier Herrán, estamos en Bilbao, escondidos aquí en una habitación clandestina de un hotel en el centro de Bilbao, y nos acompaña Javier Herrán, autor, como decíamos, de esta serie de mini documentales, Somos Viento, sobre el zapatismo en México. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, aquí con vosotros medio encerrados en el hotel. Y cuéntanos un poco la historia que te llevó a ti a Chiapas y bueno, cómo surgió un poco primero estar tú allí y luego, en segundo término, empezar a producir esta serie de documentales sobre el zapatismo. Bueno, yo a Chiapas llegué un poco por casualidad. Yo estaba trabajando en Guatemala con organizaciones campesinas y un poco la evolución que yo tuve allí, un poco política y tal, al final, bueno, por varios motivos, me llevó a despertar el interés y la curiosidad por el zapatismo y querer conocer un poco lo que estaban haciendo allí las comunidades. Entonces llegué a Chiapas de visita, me enganchó, me fui quedando y al final pues me instalé y durante unos años viví allí. Y estuve colaborando con las comunidades de distintas maneras, un poco, fueron varios años, entonces hubo como distintas formas de estar allí con ellos, ¿no? Desde campamentista, con el tema este de los derechos humanos y un poco como observador de derechos humanos. En alguna ocasión di también algunos talleres de educación con alguna gente que promueve cosas de educación, promover actividades culturales dentro de las comunidades, colaborar con algunas ONGs, bueno, varias historias. Y lo que me llevó a hacer el documental, yo creo que fue sobre todo una necesidad de agradecer, en algún sentido. Es decir, yo al final el tiempo que pasé con las comunidades, cuando la vida me llevó por otros lados y al final me marcho y me voy, me queda una sensación como de estar en deuda, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces surge esta idea de hacer el documental este de Somos Viento, pues un poco para difundir pues la situación y el la apuesta política. Por un lado, la situación de derechos humanos y que están la guerra de baja intensidad que sucede en México, y por otro lado, difundir también cuál es la apuesta política que están haciendo las comunidades zapatistas hoy en día, ¿no? 20 años después del levantamiento. Se me ocurre, según lo que nos cuentas, y también un poco para los oyentes que no tengan una percepción o una noción clara de cómo es el asunto allí, tú te llegas a Chiapas y te acercas a un pueblo, hablas con la gente, has hablado previamente con gente, cooperantes que están desde fuera, gente de ONGs. ¿Cómo es tu llegada a estas comunidades? Bueno, yo la primera vez que llego a Chiapas es porque estoy de vacaciones. Y tengo vacaciones, las vacaciones de Navidad, y entonces es el aniversario del levantamiento. El levantamiento del EZLN fue un 1 de enero, y entonces algunos años lo celebran públicamente, otros años no, y ese año en el que yo llegué, que no me acuerdo cuál fue, pero debió ser como el 2003 o el 2000, ¿no? Algo así. Llegué y celebraban, había una fiesta en uno de los caracoles, entonces yo llegué a la fiesta, como tantos miles de personas que llegaban ahí. Y era un momento en el que las puertas se abrían para que todo el mundo que quisiera participar en la celebración participase. Y nada, pues estuve en uno de los caracoles que se llama Oventic y lo que hice fue estar de fiesta con ellos, celebrando eso. ¿Qué me llamó la atención? Me llamó la atención el nivel de organización que se veía. Es decir, la cantidad de gente que había, la infraestructura que tenían montada, la simbología muy fuerte que tenían en torno a la fiesta y en torno al aniversario del levantamiento. Y luego terminé mi trabajo en Guatemala y regresé con la historia de estar como observador en comunidades amenazadas, ¿no? Hay una historia que son los campamentos civiles por la paz, que es comunidades en conflicto donde se entiende que la presencia internacional contribuye a calmar un poco, ¿no? Y entonces, bueno, es un trabajo que me parecía bonito, que me parecía que tenía una función, que tiene ese punto también de no interferir demasiado o de no volverte molesto, ¿no? Es un trabajo que no consiste en hacer, consiste más bien en estar. Y bueno, fue una cosa que me permitió pues acercarme, ¿no? Acercarme, verlo y de alguna forma es un proceso como de enamoramiento casi. O sea, es un proceso en el que tú llegas, ves un proyecto político que al principio no entiendes porque es un proyecto político en muchos sentidos absolutamente distinto a nuestra cultura, a nuestra situación, y vas viendo cosas que te van gustando y vas acercándote. Sí, al final es una forma de acercarse. Una forma de voyerismo con amor platónico de por medio y que al final acabas cayendo en las redes. Sí, y la curiosidad que despierta también, ¿no? Y cómo al principio uno no entiende nada y luego poco a poco empieza a descifrar las claves. Y luego dices que, bueno, planteas en un momento determinado que has obtenido tanto, ¿no? Que quieres devolver algo de alguna manera y planteas el hacer estos documentales. ¿Se te plantea algún tipo de cómo realizarlo? Realizar, porque pues, la gente plantea hacer un documental y de repente es como, joder, ¿cómo hago esto? ¿No? De cámaras, cosas, no sé qué, tal. ¿Cómo planteaste tú o de qué manera te acercaste a plantear un documental de estas características? Bueno, yo al regresar de México y volver a Bilbao, empecé a participar en una radio libre de aquí, en Irola Irratia, y entonces me acerqué un poco al mundo de las radios libres y tal y cual. La idea del documental se me ocurrió entonces, o sea, conociendo el mundo o empezando a conocer el mundo de las radios libres, se me ocurre la idea de hacer algo pensado para las radios libres y pensado para los programas de las radios libres, ¿no? Entonces yo pensaba, el programa que yo tengo es de música y no tiene nada que ver con política, pero yo pensaba, si yo tuviese un programa de política, ¿qué necesitaría, no? Pues me vendría bien un formato pequeño, un formato de que durase poco, de manera que lo puedo poner y luego eso me da oportunidad de comentarlo, de enlazarlo con otra noticia o lo que sea, ¿no? Y quería hacer algo en, pues eso, que tuviese Creative Commons, que no tuviese derechos de autor, que se permitiese la libre reproducción, desinteresadamente, sin ningún beneficio de ningún tipo, más que la satisfacción. Y bueno, pues al final lo hice con los medios que tenía, que eran cuáles, pues los de la Irola, al final, es decir, en el estudio de la Irola, yo juntándome, un tallercito que dimos en la radio, que aprendí a editar así lo mínimo, con mi ordenador, con un programa de Linux y sin hacer grandes virguerías, pero bueno, haciendo lo suficiente como para hacer un audio que sea medianamente, iba a decir profesional, medianamente aceptable, medianamente bueno, vamos. Sí. Aquí hemos conocido también emisoras de ámbito zapatista que operaban allí, Radio Insurgente, Radio Zapatista. ¿En algún momento en tu estancia en Chiapas ya entraste en contacto con la gente que estaba haciendo radios libres, radios comunitarias ahí en Chiapas, o ya solamente fue tu contacto con las radios libres a la vuelta aquí a Bilbao? Sí, o sea, mi contacto con la radio libre fue la vuelta aquí en Bilbao. En Chiapas lo que hay ahora mismo, que yo puedo decir que he escuchado, es varias radios comunitarias que tienen los zapatistas, digamos, no que tenga el EZLN como organización, sino las comunidades que son base de apoyo, tienen varias emisoras de radio que emiten en su zona y hacen programación en su idioma y hacen programación local y hablan de la situación política, pero también ponen música y también hacen programas más de todo tipo, ¿no? Esas radios las escuchas cuando estás por la zona en el coche que la vas sintonizando, son radios como las nuestras, quiero decir, de FM, de alcance corto, y en las zonas rurales donde viven las comunidades zapatistas encuentras emisoras de ellos y las escuchas, y es una forma en la que ves cómo la gente más de base toma el acceso a los medios de comunicación y lo hace a su manera, con sus expresiones, con sus formas de hablar, con sus gustos, y es una radio libre, aunque ellos no utilizan ese término. Ellos hablarían más bien de, bueno, en este caso ellos hablarían de radio autónoma porque es una radio zapatista, pero es un poco el concepto de radio comunitaria, ¿no?, que se tiene ahí, ¿no? Y luego, centrándonos quizás más ya en las piezas del documental o estos mini documentales, la idea a nosotros como personas que hacen radio en una radio libre nos parece perfecta, el formato que has ideado. Pero a mí me parece difícil a la hora de enfrentarte a este material el concepto, ¿no? ¿Cómo planteas tantas piezas? ¿Qué temas meto? ¿Cómo concentro tanta información en unas piezas tan pequeñas? Que luego sí. No son tan pequeñas, en formato radio la verdad es que el tiempo se estira mucho, ¿no? Pero concentrar tanta vivencia o tu vivencia en ese espacio... Sí, o sea, al final la idea era no hablar yo sobre la situación, sino utilizar audios que ellos mismos han colgado en internet, audios que hay de los mismos zapatistas hablando sobre su realidad. O en alguno de los audios es gente que no son zapatistas, sino que es gente mexicana que está más o menos cerca y que da opiniones sobre temas. Entonces, bueno, yo fui seleccionando audios que iba encontrando por la red, viendo los pedacitos que me parecían más interesantes y tratando de elaborar. En un primer momento hice nada más 5. Luego hice otra tanda de 5 y ahora estoy por hacer la tercera. Entonces, la idea es un poco como sintetizar pues algunas de las cosas más conflictivas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, así de memoria. Pues hay un mini documental que habla de la situación de la mujer. Es, si no recuerdo mal, una de las comandantas en un acto público del EZLN que en un discurso habla sobre la situación. Entonces yo de ese discurso pillo un trocito, ¿no? Y nada, y le hago una pequeña presentación explicando qué es lo que se va a escuchar. Pero la idea es más el que sea la voz de ellos la que salga en los documentales, ¿no? Los documentales, el zapatismo es un movimiento político muy complejo, muy, muy indígena, y que a nosotros, desde aquí, a veces nos resulta difícil de entender y a veces tienen muchas cercanías políticas con nosotros también, ¿no? Y los documentales no pretenden explicar, porque es un formato muy pequeño. Los documentales pretenden sembrar la inquietud un poco, pretenden denunciar, porque hay varios que hablan sobre la situación de derechos humanos, y pretenden sobre todo, pues eso, meter un poco el gusanillo, ¿no? Sin embargo, claro, a la hora de plantear los temas en los que tocan, ¿no? Pues hablas de mujer, hay unos que es un primer documental que es una introducción, hay muchos temas, planteas 10 y dices, bueno, ahora puedo hacer otros 5 más, quizás se podrían hacer 100, ¿no? Porque hay igual infinitos matices al respecto. ¿Los que has planteado son los que te parecían más interesantes o temas que dices estos temas son claves o que la gente debe tener alguna percepción básica sobre esto? Es lo que a mí me ha parecido que, escuchado aquí, la gente puede permitirle que eso sea de alguna forma como un acceso a interesarse por el resto, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros que hice fue la relación entre unos audios que hay sobre la relación entre las inversiones turísticas en Chiapas y la guerra de baja intensidad. O otro de los documentales es la relación entre el movimiento zapatista y cómo han utilizado ellos el arte, ¿no? Que es un grupo de artistas del DF que explican, ¿no?, cómo ven ellos la relación entre el zapatismo y el arte, la expresión plástica y tal. Otro documental habla sobre la historia del zapatismo, ¿no? Un poco qué es lo que pasó. Así como tocando distintos temas que me parecía a mí que aquí eran como más... Es un caramelo, ¿no? Al final el mini documental es un caramelo para que alguien se enganche y diga, pues me interesa este tema, voy a investigar más, porque

Un ejemplo es el problema que representa para el gobierno la presencia de varias comunidades zapatistas en la zona de las cascadas de agua azul, donde se pretende construir un enorme y lucrativo complejo turístico. Se dice que el primer paso para este plan turístico será la construcción de una carretera en el tramo de San Cristóbal de las Casas a Palenque, lo que también significará el despojo y desalojo de las comunidades que encuentre a su paso. Entre las comunidades zapatistas que son consideradas estorbo para el proyecto y que ya enfrentan acoso y agresiones de autoridades y grupos paramilitares se encuentran Poloma Jau, Nuevo Progreso, Agua Azul, Linda Vista y San Miguel. Pero ¿por qué las comunidades no quieren los proyectos turísticos? ¿Por qué hay esa oposición entre los indígenas? Veamos qué nos cuentan desde México. Las comunidades y ejidos que han llegado a este centro denunciando que la afectación que causaría en sus territorios argumentan que de estos proyectos ecoturísticos ellos ya tienen experiencia anterior de que se hace la construcción de las obras o de los edificios, solo se les emplea de mano de obra barata, pero nunca en la administración de los recursos naturales. Otro asunto que también ellos denuncian es que durante la proyección de esta obra carretera nunca se les consultó. Y ese es un derecho que, bueno, las poblaciones indígenas en la zona tienen derecho y está contemplado, ¿no? En el 169 de la OIT, en distintos tratados y acuerdos de los cuales el gobierno mexicano es firmante, ¿no? En un lugar de la sierra, año del 94, San Cristóbal de las Casas y otros pueblos aledaños, los cuales fueron tomados por el comandante Marcos. Ejército Zapatista, Liberación Nacional. Derribaron varios puentes, acceso a ese lugar. Bueno, pues ahí estaban estos dos primeros capítulos de un total de 10 capítulos que de momento forman este mini documental Somos Viento sobre el zapatismo que nos está presentando hoy Javier Herrán aquí en Barrio Canino. Un documental que decíamos antes que consta de 10 partes, pero que tienes en producción los cinco siguientes fragmentos. Sí, uno tiene las limitaciones que tenemos casi todos los que andamos metidos en esto, y es que al final uno tiene que currar para buscarse la vida y luego esto lo va haciendo cuando va teniendo tiempo. Una de mis ideas era que el documental no fuese una cuestión de actualidad, sino que fuese algo que tiene sentido emitirlo ahora o dentro de 6 meses o dentro de un año. Es más un documental que no. Y bueno, tengo la idea de continuar y hacer otra tanda de 5, sí. Estaremos pendientes. Pues ya que hablábamos un poco antes de ese origen del zapatismo desde el 1 de enero del 94 como ya fecha, digamos, del levantamiento del EZLN, aunque todo esto, y además se cuenta muy claramente en estos capítulos, viene de mucho antes. Cuéntanos un poco cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido transformando el zapatismo en estos 20 años de que llevamos recorridos desde el levantamiento del EZLN, desde enero del 94 hasta ahora el 2014. Bueno, es una pregunta difícil, porque claro, serían ellos los que deberían hablar un poco sobre eso, o es la voz de ellos un poco la que tiene sentido. Yo desde fuera, un poco la percepción que tengo, y creo que es un poco la percepción que tiene la gente que está más o menos en una clave de solidaridad con el zapatismo, es que hay una evolución en el sentido de que hay mayor protagonismo político poco a poco. Yo diría como dos líneas. En una línea, mayor protagonismo político cada vez de la base social, es decir, el zapatismo empieza como un ejército que lo que hace es tomar las cabeceras municipales de Chiapas y hacer una acción armada denunciando una situación de exterminio y de marginación absoluta de los pueblos indígenas, y no quedándose ahí, sino haciendo una crítica del sistema capitalista, ¿no? Luego hay un alto el fuego, luego hay unas negociaciones con el gobierno que finalmente se rompen, se acaban en papel mojado, Y en todo ese proceso no hay una vuelta a la actividad armada por parte del EZLN, a pesar de que nunca hay una entrega de las armas y a pesar de que siempre hay ataques paramilitares contra ellos, pero no hay una respuesta armada del EZLN. Entonces, inevitablemente, me parece a mí, la cosa militar, de alguna manera, va perdiendo protagonismo político y es la parte civil del movimiento la que empieza a asumir ese protagonismo. Eso sería un poco la impresión. Yo diría que hay un momento clave, que es la aparición de los caracoles. Es decir, dentro del proceso de construcción de la autonomía indígena, hay un momento que es cuando nacen las juntas de buen gobierno, que serían las instituciones de gobierno zapatista que gobiernan en esa zona, ¿no? Ese es el momento, a mi entender, un poco en el que se ve la fuerza que tiene esa historia de la autonomía indígena. Lo que consiste un poco lo de la autonomía indígena, básicamente, es que hoy en día las familias que son zapatistas, que viven en territorio zapatista, viven dentro de un sistema político que es al margen del sistema del gobierno. Es decir, tienen sus escuelas, tienen sus clínicas, tienen su sistema de resolución de conflictos, tienen su sistema de administración de justicia, tienen sus cooperativas, sus sistemas de comercialización. Y hay un modo de vida en el que, de forma masiva, toda la sociedad está participando en el autogobierno de esa misma sociedad. Es decir, no hay una clase política que está dirigiendo a las comunidades zapatistas, sino que todo el mundo participa en esos cargos de autoridad, igual no el 100%, pero todo el mundo tiene un primo, un padre, un hermano que participa, y también casi todo el mundo en algún momento de su vida participa en algo también. Entonces hay algo que los estudiosos han llamado un gobierno sin Estado, ¿no? Y ese es algo que en realidad me parece a mí que el zapatismo lo que hace es usar, en el mejor sentido de la palabra, usar una práctica indígena ancestral, que es la de nosotros solucionamos los problemas en nuestro pueblo. Es decir, una comunidad hace 30 años o 50 que está a 8 horas de la ciudad, cuando alguien le roba una gallina a otro, a nadie se le ocurre poner una denuncia e irse a la policía, sino que lo arreglan ahí, y cuando alguien se enferma lo curan ahí, ¿no? Esa idea de la autonomía es lo que los zapatistas lo desarrollan, lo complejizan, y bueno, eso sería un poco. Iba a hablar de dos líneas de la evolución, la segunda ya no me acuerdo qué era, pero bueno, por ahí va un poco la cosa. Bueno, te pregunto yo, que no sé si era esta u otra. También yo creo que fue un punto bastante importante la caída del PRI después de 70 y tantos años de gobierno. También marcó, creo que, un ritmo durante algunos meses dentro del movimiento zapatista. Sí, claro, yo no tengo la información ni tampoco la formación como para hacer el análisis de eso, pero vamos, yo diría, y me arriesgaría a decir, que cuando se estudian los motivos de la caída del PRI, uno de los motivos grandes está en la aparición del zapatismo, porque el EZLN es un poco lo que revuelve un poco la conciencia de México, que en ese momento, el 1 de enero del 94, parece como que el país va a entrar en el primer mundo oficialmente, porque es el momento en el que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque parece como que México va viento en popa, y de pronto, pum, aparece la enorme denuncia de, pero aquí el 10%, que son los indígenas, pero más del 10%, está viviendo en unas condiciones lamentables, y esto no es lo que nos están vendiendo, ¿no? Entonces, ahí empieza a resquebrajarse un poco ese sistema político, entiendo yo, que acaba, o que continúa resquebrajándose con la caída del PRI. ¿Qué es lo que sucede? Y esto ya es elucubración mía, pero es un poco lo que yo entiendo que sucede. Cuando, o sea, el PRI en México se cae, pero, bueno, ahora mismo está gobernando otra vez, pero es la forma de gobierno del PRI la que se contagia a los demás partidos. Es decir, tú ahora mismo hay tres partidos grandes, el PRI, el PAN y el PRD. Pero todos los del PRI, todos los del PAN y todos los del PRD estaban en el PRI antes. Es decir, todos los políticos vienen del PRI, porque al principio era el único que había. Entonces, yo no sé si el PRI, si el sistema de gobierno que había se ha caído o el sistema de gobierno que había se ha dividido, en el sentido de que ahora el PRI tiene tres partidos en lugar de tener uno. Esto sería como algo un poco general, pero yo creo que va un poco por ahí los tiros. Tú analizas, por ejemplo, ahora el PRD, que sería ese partido socialdemócrata de alguna manera al estilo mexicano, y son gente que estaba en el PRI. Y los grupos, allí funcionan mucho lógicas un poco en clave de cacique, ¿no? A mí alguien me preguntaba una vez, ¿pero cuál es la diferencia entre el PRI y el PAN? Porque el PAN es de derechas y el PRI también. Y yo le decía, bueno, el PAN es de derechas, un poco democristiano, como podría ser, salvando mucha distancia, el PP, y el PRI sería como podría ser el PP en Galicia. Es decir, hay algo,

Ellos dicen vocero, ¿no? Nosotros diríamos portavoz, pero bueno, la persona un poco que ha puesto la, iba a decir puesto la cara, pero no, porque puesto el pasamontaña, ¿no? Pero de alguna forma la persona que ha sido como el portavoz, el vocero de la organización, del movimiento, y que en ese sentido hay un trabajo muy fuerte de difusión, pero también, mira, ahora hace poco salió una viñeta, un chiste en una revista mexicana, que salían unos indígenas zapatistas y con una foto y decían, le hemos quitado el marco para ver si así la gente se fija en lo de dentro, ¿no? Entonces, tal vez también eso a veces cuando el dedo señala a la luna, los idiotas miran el dedo, se dice, ¿no? Es decir, al final, la estrategia del zapatismo ha sido para comunicar lo que se estaba construyendo dentro de las comunidades y denunciar la situación. Y eso es lo importante, ¿no? En ese sentido, yo creo que el portavoz, el subcomandante Marcos, entiendo yo que la función ha sido esa, ¿no? Ha sido la de ponerle esas palabras, facilitar un poco la llegada del mensaje, ¿no? Pero el contenido del mensaje es, entiendo yo, sobre todo el enorme trabajo que hay de construcción de autonomía por parte de los pueblos, que son miles de hombres y mujeres asumiendo trabajos de salud y de educación. Todos los trabajos son voluntarios, todos los trabajos son rotativos. Y por otro lado, la enorme cantidad de iniciativas políticas que ha tenido el EZLN a nivel de todo México para aglutinar, coordinar grupos de izquierda que se definan como anticapitalistas y que estén por fuera de los partidos políticos, ¿no? Los movimientos sociales. Lo que pasa es que también a veces los vocabularios no son iguales en México que aquí. Pero vamos, hacer coordinaciones de izquierda antisistema por fuera de los partidos políticos, que ha habido, bueno, varias iniciativas en los años y seguramente las seguirá habiendo, ¿no? Y ya que estamos hablando del subcomandante Marcos, en una de las piezas del documental, ahora mismo no recuerdo en cuál de ellas, se explica bastante claramente, y yo creo que mucha gente que nos estará escuchando ahora mismo ya conoce esta historia, pero igual es bueno también recordarla ahora contigo, ¿no? ¿Por qué el subcomandante es subcomandante? Bueno, pues porque hay otros que son los comandantes, ¿no? Que son elegidos por los pueblos y que son los que ellos dicen los que mandan en común, ¿no? En algún comunicado dice eso, ¿no? Creo que es cuando la comandanta Esther sale al Congreso, yo creo que sería como el momento en el que se ve mejor, ¿no? Es decir, hay un momento cuando el PRI pierde las elecciones y entra en el poder el PAN. Los zapatistas anuncian que van a hacer una marcha desde Chiapas hasta el DF, hasta la capital, y van a pedir entrar en el Congreso para defender la aprobación de la Ley de Derechos y Cultura Indígena, que nunca se aprobó, que es una ley que le da a los indígenas la propiedad de los bienes que estén en el subsuelo, dentro del territorio de la comunidad, y que reconoce las formas de autogobierno al margen de los partidos políticos. Esta ley, que nunca se aprobó, cuando los zapatistas consiguen la posibilidad de entrar en el Congreso, se levanta una gran expectación mediática, convencidos todos absolutamente de que el subcomandante Marcos iba a dar un discurso en el Congreso, y el subcomandante Marcos no entra, se queda fuera. Entra una mujer, que es la comandanta Esther, que es una de los comandantes y comandantas del EZLN, y cuando se les pregunta sobre eso, la respuesta de ellos es que el subcomandante Marcos, el trabajo era traernos hasta aquí, pero los que mandan son los comandantes, que son los elegidos por el pueblo. Él es un subcomandante y en ese sentido obedece a la comandancia, ¿no? A veces, en nuestra mentalidad, el portavoz es el jefe, pero no siempre es así, ¿no? A veces el portavoz es el que habla porque tiene más facilidad o más habilidad, ¿no? Para manejar el tema de los medios de comunicación y de la palabra, ¿no? La portavocía. Tan manida y tan utilizada. Hay un tema que es interesante y has comentado, que era, y además aparece en los documentales, la posibilidad de que tienes tú, además, de comparar en lo que has visto allí con movimientos sociales que tienes más cercanos aquí, ¿no? Claro, constantemente nos haces referencias a, bueno, diferencias en cuanto a terminologías, etcétera. También nos has hablado y nos has comentado algunas cosas que son similitudes. ¿Qué planteamiento, oye, te queda a ti personal, y esto ya sí que es tuyo, cuando vuelves de allí y te plantas aquí en Bilbao y miras a tu alrededor? ¿Desolación, esperanza, alegría, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Bueno, es muy complicado. Esa pregunta es imposible de contestar, yo creo, porque se mezcla con muchas cosas personales, ¿no? O sea, al final uno vuelve a su tierra después de muchos años fuera. Ahí, emocionalmente, es una cosa muy confusa. Yo lo que diría es que, vamos a ver, el zapatismo tendría, a mi modo de ver, como dos raíces históricas y políticas, ¿no? De un lado, No hay que olvidar que el EZLN en sus inicios era un grupo marxista del estilo clásico, digamos, del marxismo latinoamericano, la teoría un poco de pues vamos a hacer la revolución al estilo de Cuba, vamos a hacer aquí un foco guerrillero, se va a ir uniendo la gente y vamos a ir avanzando y vamos a tomar la capital, ¿no? Esa es la idea en origen, ellos lo cuentan así. Eso sería una raíz. La otra raíz es la tradición indígena de lucha, de resistencia y la idiosincrasia de los pueblos indígenas, ¿no? El resultado, que es lo que hay ahora, sin tener nada de herencia libertaria por ningún lado, porque no tienen nada de libertario en toda su trayectoria, cuando uno de aquí llega allí, hay muchas cosas que te recuerdan a cosas que a nosotros aquí llamaríamos libertarias. Por ejemplo, jamás he escuchado a los zapatistas hablar de autogestión. No es una palabra que yo haya escuchado nunca que ellos digan en las comunidades o que yo haya leído en un comunicado. Sin embargo, nosotros le llamaríamos autogestión a lo que están haciendo ellos con la salud, con la educación y con el autogobierno. Y la idea que tienen ellos, que es una idea yo creo que profundamente indígena, de esto lo tenemos que hacer de forma en la que no hay alguien que lo dirige, sino que lo hacemos entre todos y todos los cargos son rotativos y todos los cargos son voluntarios, son estructuras de formas de organizarse, guiños, cosas que ves cuando estás allí, que siendo de otro planeta, porque la cultura indígena no tiene mucho que ver con la nuestra, de pronto te recuerdan, o a mí me recordaban, a cosas que nosotros categorizaríamos como libertarias aquí, ¿no? Y ahí hay algo de, bueno, de sorprendente, y hay algo de satisfacción también que siente uno, ¿no? Desde otra cultura, ¿eh? Porque lo hacen desde otra manera, pero es eso, ¿no? Es lo que dicen por ahí algunos, de que han creado un gobierno sin Estado, ¿no? Uh-huh. Es decir, una sociedad que se autogobierna, no hay una clase política que está gobernando una sociedad. Autónomos, autogestión, son palabras que no son familiares y, sin embargo, por lo que nos cuentas y lo que tus documentales nos están transmitiendo, nos parecen de alguna manera términos que podemos manejar, pero que aspirar a llegar de alguna forma a tener unas comunidades potentes como están funcionando allí, aquí en este entorno, nos parece algo inimaginable, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las claves? Así en, es muy difícil decirlo, ¿no? Pero ¿cuáles serían las claves de por qué eso sí ocurre allí y por qué no ocurre aquí? ¿Las raíces indígenas? ¿Qué más? Bueno, yo creo que hay dos claves que son fundamentales. Una es, las comunidades indígenas históricamente son sociedades pequeñas que viven relativamente aisladas. Es decir, tú vives 40 familias o 30 familias o 20 familias en el campo, teniendo relación con otras comunidades parecidas, pero básicamente vives esas 20 o 30 familias solas en el campo y en un entorno, pues eso, enfrentándote a la naturaleza. Entonces, o cooperas o te extingues, ¿no? Entonces son sociedades donde las cosas se hacen mucho en común. Yo qué sé, en una comunidad indígena, ya no estoy hablando de zapatistas, sino de indígenas en general, ni siquiera de México, yo creo, pero en una comunidad indígena, un tipo mata a una vaca, invita a todo el pueblo. Pues para empezar, porque no tiene nevera donde guardar la carne, ¿no? Entonces lo normal es que invite a todo el pueblo y las cosas se hacen en común. Entonces hay una cultura política de autoorganización muy fuerte que nosotros no tenemos y que no sabemos. Ese es un elemento. Yo recuerdo una vez en una comunidad que iba a empezar la asamblea de la comunidad y entonces yo estaba ahí con un viejito hablando y fumando un cigarro los dos y para tener algo de conversación, sin ninguna intención, le pregunto yo, ¿qué es lo más importante de la asamblea? Y el tipo me responde, lo más importante es que cuando salimos tenemos que estar más unidos que cuando hemos entrado. Claro, esa reflexión aquí no te la hace nadie. Es decir, no tenemos esa... Y el tipo lo decía como de una forma medianamente natural, ¿no? Espontánea. Es decir, es un nivel de conciencia de lo colectivo que es muy grande culturalmente. Y por otro lado, las comunidades indígenas son espacios donde dentro de la comunidad no hay diferencias de clases. Es decir, todo el mundo trabaja en lo mismo, todo el mundo tiene más o menos la misma producción de maíz, de frijol, de lo que sea. Todo el mundo está en un nivel económico muy parecido. Entonces, claro, cuando una sociedad así elabora un sistema de autogobierno, tiene que ser rotativo, porque no hay grupos que tengan más poder económico que otros, entonces lo normal es que sea colectivo. Y yo creo que otro elemento que lo explica es el tema de la resistencia, es decir, es gente que tiene muy interiorizada la idea de que nosotros somos indígenas y llevamos 500 años luchando para seguir existiendo. Entonces hay un planteamiento que a veces es explícito, como en el caso de los zapatistas, y a veces es implícito en otros indígenas, pero hay un planteamiento de lucha, en el sentido de nosotros tenemos que hacer algo para seguir existiendo. Si nos relajamos, nos desaparecen, ¿no? Acabamos

incluido el privilegio de escucharlos y aprender de ustedes, se hubiera conseguido sin la preparación de una década entera para que amaneciera el primero de enero, como de por sí amaneció. El 1 de enero tuve una situación de acorralamiento, de desesperación. Es cuando nosotros dijimos, si nos vamos a morir de enfermedad o nos vamos a morir peleando, pues duramos peleando. Así nos dice que vendrán siempre los hombres rojos, los chachacmás, la roja estrella, que ayudará al mundo a ser libre. Nosotros dejamos claro, y así empieza la primera declaración, somos producto de 500 años de explotación. Este país decidió una apuesta a futuro, un modelo económico, social y político neoliberal, que decidió sacrificar a 10 millones de mexicanos, la población indígena. Esos 10 millones de mexicanos no tenían otra opción para hacerse escuchar, no tenían otra opción para mostrarse, más que tapándose la cara. Pues ahí estaban, sonando estos dos cortes. Nosotros seguimos en Bilbao con Javier Herrán, coordinador y editor del documental Somos Viento sobre las comunidades zapatistas en Chiapas. Y Javi, nos decías antes de estos dos cortes que estábamos escuchando ahora mismo que esta gente lleva 500 años peleando por seguir existiendo, pero además esa pelea desde 1994 toma la forma de un levantamiento armado. Estamos hablando en toda esta charla, que llevamos bastantes minutos, hablando de construcción, de una realidad horizontal, de autonomía, de asambleas, pero como se decía también en este capítulo 5, en Chiapas hay una guerra que se dice de baja intensidad, pero bueno, que es una guerra, ¿no? Que al final el que la sufre, yo creo que muchas veces a lo mejor será difícil distinguir entre la baja intensidad y la alta intensidad, ¿no? Hay una constancia ahí de una militarización de la sociedad para poder resistir, y luego los ataques del ejército, ¿no? Y los paramilitares. Cuéntanos dos cosas. Una, primero, ¿cómo viviste tú esta militarización y esta, digamos, violencia diaria que sufre la población de Chiapas? Y la otra sería, ¿cómo ves tú que la vive allí la gente, ¿no? Gente que lleva 20 años en este ambiente de conflicto armado. Sí. A ver, yo creo que el gobierno ha tenido como varias estrategias contra insurgentes, ¿no? En un primer momento, en el 94, hay una ofensiva militar del EZLN que toma las ciudades y la respuesta es mandar a los federales, mandar al ejército federal, ¿no? Entonces mandan al ejército federal y hay unos días de enfrentamiento. Luego hay un alto el fuego y a partir de ahí yo creo que suceden primero dos cosas. Una, se militariza Chiapas, es decir, se ponen un montón de bases militares donde antes no había. se desplazan miles de soldados de otros sitios del país a Chiapas y se militarizan especialmente las zonas indígenas donde hay más presencia zapatista o donde el gobierno piensa en ese momento que hay más presencia zapatista. Otra, el PRI en el poder en ese momento empieza a organizar los grupos paramilitares. Claro, el paramilitarismo en Chiapas no es como ha sido el paramilitarismo en Argentina, por ejemplo, o no es como han sido aquí los GAL, no es ese tipo de paramilitarismo. Es un paramilitarismo que yo diría que es casi como de base, en el sentido de que el paramilitarismo en Chiapas es grupos indígenas que tienen a veces algún tipo de conflictos locales con otros pueblos de la zona, que son conflictos de linderos, de pueblos, de conflictos antiguos, que reciben dinero, que reciben armas a cambio de atacar a grupos zapatistas, ¿no? Los zapatistas muchas veces cuando hablan de los paramilitares se refieren a ellos como hermanos, en el sentido de o a vosotros os está manipulando el gobierno, los auténticos culpables es el gobierno, vosotros os han dado algún tipo de limosna, de dinero, de lo que sea, para que nos ataquéis, pero en realidad el enemigo no sois vosotros, el enemigo es más el sistema económico, son más los ricos, dirían ellos, ¿no? Entonces el paramilitarismo en Chiapas ha tenido... Claro, no es una realidad homogénea también, porque el territorio en el que están los zapatistas, nosotros a veces desde fuera lo vemos como si los indígenas fuesen una única cultura, pero dentro de ellos hay varias culturas, varios idiomas y varias realidades sociológicas distintas. Entonces ha habido zonas donde el paramilitarismo ha cuajado más y zonas donde el paramilitarismo no ha cuajado. Porque hay zonas donde los lazos familiares entre comunidades están muy vivos todavía. Entonces todo el mundo es primo, entonces es más difícil. Y hay zonas donde esos lazos están más rotos porque llevan más tiempo viviendo ahí. Y entonces ha sido más fácil. Yo creo que iría un poco por ahí. Entonces, ¿qué pasa con el paramilitarismo? Que ha habido unos años en los que el paramilitarismo ha sido muy duro, muy organizado y muy activo. Hay un momento en el que se da la masacre de Acteal, donde un grupo paramilitar mata a, no recuerdo la cifra ahora, pero vamos, dentro de una iglesia en un pueblo en los altos de Chiapas, mata a veintitantos, creo que son, la mayoría mujeres y niños, en un ataque con la policía a unos pocos metros de allí. A partir de ahí el paramilitarismo empieza a volverse más discreto, empieza a tener más cuidado. México empieza a cuidar la imagen política que está dando, ¿no? En el último tiempo el paramilitarismo de pronto pum sube otra vez, ¿no? Y hay un aumento, un rebrote, ¿no? Hubo un ataque hace unos meses en el Caracol de la Realidad donde, bueno, pues por lo que nos ha llegado a nosotros desde aquí, el ataque está organizado desde varios partidos políticos en Chiapas, es un ataque muy duro donde asesinaron a un compañero, pero hay varios heridos también. Se da dentro del territorio de zapatista, al lado del Caracol. Entonces el paramilitarismo, que nunca ha desaparecido pero que ha tenido momentos en los que ha estado más fuerte y momentos en los que ha estado más suave, ahora parece que está en un momento fuerte, ¿no? A mí me gusta pensar que hubo una reacción importante después del último ataque paramilitar grave en Chiapas y que espero que eso haya contribuido a que se lo piensen dos veces o que de alguna manera sirva, ¿no? Pero lo cierto es que es una zona donde en Chiapas hay uranio, hay petróleo, hay oro, que está sin explotar porque la presencia zapatista no está de acuerdo con la explotación de esas cosas, ¿no? De hecho, los acuerdos de San Andrés que firmó el EZLN con el gobierno dicen que los recursos naturales pertenecen a las comunidades. Entonces hay una pelea por el territorio, por los recursos naturales y también por la inversión turística, que es un lugar con mucho potencial turístico. Entonces en esa pelea con el territorio, el ejército y los paramilitares han sido como dos de las grandes estrategias. Hay otra estrategia más retorcida, más moderna si se quiere, que consiste en ofrecer dinero a los indígenas que abandonan el zapatismo. Es decir, si tú te sales de la organización, te vamos a dar dinero por cada hectárea que tengas cultivada, por cada niño que lleves a la escuela del gobierno y tal y cual. Se disfraza esto de ayudas sociales y queda muy, muy a la luz el que es una estrategia contrainsurgente, porque a nada que lo analices un poco te das cuenta de que en los lugares donde hay presencia zapatista hay ayudas a la gente que se sale, y en los lugares donde no hay presencia zapatista no hay ayudas, ¿no? Son ayudas además que se dan muchas veces en metálico y que hay muchos problemas de alcoholismo en las comunidades también, entonces están ligadas a otros problemas. Y bueno, yo creo que esas serían un poco como las grandes estrategias contra insurgentes. ¿Cómo vive la gente el paramilitarismo? La gente zapatista, pues con una calma y unos nervios de acero, una sangre fría que a nosotros nos deja un poco alucinados. También es un poco la forma de ser de la gente ahí. Y lo viven con, bueno, pues yo creo que teniendo la habilidad de que eso les encienda la rabia, pero de que la rabia esté dirigida, que la rabia no se vuelca en una explosión sin dirección, sino que la rabia se vuelve algo, un combustible que luego se utiliza de forma racional, ¿no? Y de forma planificada, cuando sacan las iniciativas de denuncia, etcétera, ¿no? Yo creo que un poco así. ¿Y tú mismo tuviste alguna experiencia cercana como observador o, digamos, actos paramilitares que pudieran ser observables, o es una cosa, como has dicho tú, más discreta durante el tiempo que tú estuviste allí? Yo no tuve en ningún momento ninguna experiencia en ese sentido. Yo creo que el papel de los observadores es calmar, la presencia internacional contribuye a calmar la tensión en alguna comunidad, pero cuando realmente la cosa está en un nivel de enfrentamiento muy grande, la actitud que tienen ellos es la de proteger a los observadores. Es decir, tú vas ahí un poco para apoyar con tu presencia, pero tú allí, yo cuando he estado de observador en comunidades me he sentido siempre cuidado por la comunidad, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que en una situación de tensión ellos sacan a los extranjeros lo primero de todo. Esto es curioso, ¿no? Parece, por un lado dices, en la presencia internacional parece que tiende a calmar los ánimos, pero en realidad, o sea, es una cuestión de protección, pero en realidad sientes más protegido tú. Sí, sí, totalmente. Claro, porque luego estás allí en un entorno que tú no conoces, que tú no manejas, y estás allí metiendo la pata y equivocándote constantemente, ¿no? Es curioso también el hecho de que una situación social como la que nos está describiendo, por un lado, sea sostenible, es decir, no haya sido infinitamente masacrada, porque esto es intolerable, ¿no?, por los regímenes que nos gobiernan, y por otro lado, que suscite tantísima interés a nivel internacional, tanta gente está interesada en ello, y hasta el punto de que observadores internacionales, muchos independientes y otros pertenecientes a instituciones de distintas grados mundiales, estén interesados y permanezcan allí como observadores. Esto es bastante curioso. Sí, yo creo que habría que analizar también por qué el zapatismo ha tenido tanta repercusión a nivel internacional. Yo creo que donde más, esto es también es una teoría mía, pero yo creo que donde más solidaridades ha despertado ha sido en el sur de Europa. Y son países donde ha habido una cierta tradición libertaria que tal vez coincide con algunas cosas. Aparte de eso, estando allí te encuentras con gente de países del norte de Europa o de Estados Unidos o de donde sea, ¿no? O de América Latina, vamos. Pero yo creo que en el sur de Europa especialmente ha tenido como cierta repercusión. Y yo creo que, quería un poco por ahí los tiros, ¿no? Yo diría algo un poco en ese sentido. No sé qué más me preguntabas porque me he centrado en eso. No, era esencialmente a eso, que me parecía muy curioso que hubiera suscitado tantísimo interés en la comunidad internacional. Es decir, es un hecho que, a pesar de ser una cosa muy local y que está focalizada en unos indígenas de una zona muy determinada de un país, es una zona más aislada, lo cual ha proporcionado el hecho de que esta gente mantenga una resistencia, ¿no? Sí, yo creo que vamos a ver, por un lado, es una realidad muy local, pero también es una realidad muy global, porque una de las sabidurías que han tenido ellos es no quedarse nunca en su problemática local, sino siempre hacer una crítica al sistema económico y al sistema político, ¿no? Las demandas de democracia, de libertad, de justicia y cómo entienden ellos eso desde su realidad. Y luego creo también que hay que entender un poco el zapatismo, o que para entenderlo creo que es fácil considerar el tema de que de alguna forma es una expresión de la crisis de la izquierda. O sea, en el 92 se firma la paz en El Salvador. Nicaragua pues está como está ya en ese momento. Guatemala la paz la firman en el 96, pero bueno, en esas fechas del levantamiento estaba la cosa también bastante atada ya, y el conflicto en Guatemala. Es decir, hay un momento en el que parece como que el muro de Berlín se ha caído, es un momento como que parece que, bueno, se acaba la Guerra Fría, se acaba el conflicto ideológico y a partir de ahora lo que hay es capitalismo y ya está, ¿no? Y todas estas historias del fin de la historia, del Fukuyama o Fukushima, no sé cómo se llama, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que cuando de pronto sale el levantamiento del FTLN es como un espérate, ¿no? No vayáis tan rápido, ¿no? Hay algo que, o sea, sigue existiendo oposición, sigue existiendo la posibilidad de la rebeldía, sigue existiendo, que por supuesto existe rebeldía en el año 94 en todo el mundo, en 20.000 sitios, y en el 95 y en el 96 y ahora. Pero hay algo en el zapatismo que engancha un poco con esa necesidad que igual teníamos en muchos sitios de Europa de decir, bueno, la gente que estaba en armas en América Latina, que ha despertado siempre solidaridad y siempre simpatía, ¿dónde está ahora, no? Yo, de hecho, hablando con gente más mayor que yo, porque yo soy muy joven, pero gente más mayor que igual ha tenido más experiencia política a lo largo de los años, pues ahora están haciendo actividades en solidaridad con el zapatismo y te cuentan que en otro momento lo estuvieron haciendo con los sandinistas en Nicaragua, ¿no? Entonces, de alguna forma, hay algo, yo creo, de eso, del momento en el que se levantan, que es después de la caída del muro y el momento que es, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar ya dos cortes más, el corte séptimo y el corte octavo de este documental radiofónico Somos Viento, de Javier Herrán, con quien estamos hoy hablando aquí en Barrio Canino. Capítulo 7, Encuentro entre dos mundos, la cosmovisión indígena en el EZLN. Y el capítulo 8, que responde a una pregunta, ¿son marxistas los y las zapatistas? Bueno, es una rima, pero también es una duda. Vamos a escucharlo. Nosotros los zapatistas nos levantamos en armas por una causa justa, porque la vida y la situación de los pueblos indios es cada vez peor. En cualquier parte de nuestro país donde hay indígenas, se sufre el hambre, la miseria, la humillación. Nosotros llegamos con un proyecto, con una idea. Vamos a cambiar el mundo y las vamos a cambiar por el medio de las armas. En ese absurdo, ¿no? Como si se pudiera imponer una idea con el argumento de las armas. Y tuvimos nuestro primer combate y lo perdimos. Afortunadamente lo perdimos. Y nuestro primer combate fue con la concepción de los indígenas. Es que nosotros llegamos con planteamientos políticos cuadrados, pues, de fuera. Es decir, el problema del político profesional es que no entiende al otro, al diferente. Y en este caso de las comunidades indígenas tienen otra forma de hacer política. El problema del lenguaje, de la lengua, y el problema de la cultura. Nuestro primer intento fue tratar de traducir esa concepción política que teníamos del mundo. Nosotros decimos una concepción muy cuadrada, tratarla de traducir al mundo indígena. Y lo que ocurrió es que no pudimos traducirla. Que a la hora que los compañeros indígenas recibían esa, la transformaban, la redondeaban y la completaban en aspectos que nosotros nunca hubiéramos imaginado. De ahí, el EZLN nace como tal a la hora que las comunidades lo agarran y lo moldean como lo que ahora es. Sabemos que tu trabajo se dirige a nuestro pueblo. Muchos pueblos indígenas han venido luchando por reclamar sus derechos y pedir justicia. Pero sus justos reclamos nunca han sido escuchados por los que tienen poder y dinero. Por eso los invitamos a todos los pueblos indígenas de nuestro país a que se unan y se organicen para ejercer sus derechos como pueblos. Y no tengan miedo de hacerlo, porque no es ningún delito unirse y organizarse para buscar y trabajar por una vida digna para nuestros pueblos y para el futuro de nuestros hijos. Lo que nos toca hacer ahora es unirse, organizarse mejor, que cada pueblo, que cada comunidad se sienten a pensar, a analizar qué es lo que deben hacer para cambiar esta triste situación. La hora ha llegado y no esperar hasta que el mal gobierno nos dé permiso. La primera declaración de la selva lacandona, la que leen al tomar las ciudades en enero de 94, todavía tiene un lenguaje ortodoxo, donde se ve una matriz marxista-leninista que está en la matriz de todos los movimientos revolucionarios de América Latina, en realidad. Pero ya tiene una serie de elementos inesperados, porque ya tiene un lenguaje y un punto de vista indígena que no se había visto. Es un movimiento que se larva durante varios años en la selva, en el secreto, en un secreto impresionante. Es decir, ¿cómo puede un ejército de ese tamaño pasar desapercibido para el poder? Era evidente que había una organización profunda que les tomó años. Lo que pasa en esos años de secreto es que la guerrilla tradicional se topa con los pueblos y los pueblos la transforman. Entonces es como surge esa comandancia de comandantes indígenas, donde

desapareció del cargo. Sí, bueno, yo creo que, claro, hay que ver también las circunstancias en las que el subcomandante Marcos hace eso, porque es el momento en el que asesinan a Galeano con este último ataque paramilitar, y yo creo que hay mucho de denuncia también en eso, ¿no? Y de poner la atención en nos están atacando, y nos están atacando como en los peores tiempos del paramilitarismo, y lo están haciendo, y esto hay que pararlo, ¿no? Entonces creo que por ahí hay algo. Respecto a cómo veo el presente del zapatismo, y el futuro y el pasado, yo creo que los pueblos indígenas, cuando convives con gente de otra cultura, al principio parece que las diferencias son casi estéticas, ¿no? Parece que es diferente porque se mueven diferente, porque comen diferente, porque hablan diferente. Y cuando empiezas a profundizar un poco te das cuenta de la profundidad que tienen esas diferencias. Y uno de los temas en los que yo creo que se ve que realmente pertenecemos a culturas distintas es el concepto del tiempo. O sea, los indígenas en Chiapas tienen una idea del tiempo y del transcurso del tiempo que no tiene absolutamente nada que ver con la nuestra. A ver si consigo explicarme, porque la idea no es nada fácil de transmitir. Quizá con una anécdota. Yo una vez estaba también en una comunidad y también con un señor mayor, y el señor me estaba presumiendo desde hacía mucho rato de que ellos llevaban 500 años resistiendo, ¿no? Y a mí me estaba cansando un poco su charla, porque me parecía un poco vanidoso, ¿no? Nosotros llevamos 500 años resistiendo. Y entonces, para bromear y para pincharle un poco, se me ocurrió decirle, ¿y cuánto crees que queda, no? Y el tipo me responde, pues no sé, como otros 500, ¿no? Es decir, el planteamiento político que hacen ellos con la lucha no es un planteamiento de una década o de 5 años, es un planteamiento de una generación o de 2 o de 3. Claro, eso nosotros lo podemos entender a nivel teórico, pero no tenemos ninguna experiencia política aquí, aparte que tal vez de la Iglesia Católica, ninguna experiencia política en nuestra cultura que se plantee la existencia dentro de 100 años, ¿no? Y los indígenas, de alguna forma, siempre están pensando así, o sea, piensan en unos plazos de tiempo muy largos. Y eso explica algunas cosas del zapatismo que a nosotros nos resultan casi incomprensibles. Por ejemplo, porque un movimiento político-militar se pasa, no sé cuánto tiempo han llegado a estar en silencio seguido, pero creo que fueron 2 o 3 años, o no sé, hablo de memoria, sin decir nada, sin hacer ningún pronunciamiento político. La lectura que hacemos desde el extranjero, desde otras culturas, desde aquí, es decir, pues se han acabado. Claro, porque si no dicen nada es porque no están. La lectura que hacen ellos es la de, bueno, ahora no es el momento de decir, ¿no? Luego vamos a volver a salir. Entonces, claro, el enfoque es tan a largo plazo que ellos también se despegan de esa idea de la izquierda de vamos a hacer un proceso de lucha, es decir, es una idea muy, muy, muy occidental, vamos a hacer un proceso de lucha, o sea, de sacrificio, y mediante ese proceso de sacrificio vamos a construir una sociedad mejor. El planteamiento zapatista no es ese, el planteamiento zapatista es nuestra lucha es construir esa sociedad mejor desde ahora, desde mañana por la mañana tiene que empezar a construirse, ¿no? Es algo que también coincide con la lógica de los movimientos sociales en aquí muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo veo el futuro del zapatismo? Pues lo veo encendido, lo veo activo y lo veo en clave de lo mismo que han estado haciendo los últimos 20 años. Es decir, resistir y poco a poco ir construyendo mayores niveles de autonomía y enganchar con la sociedad de México para cambiar el sistema político. Creo que es un movimiento que tiene unas raíces muy, muy, muy profundas y que ha aguantado carros y carretas y ha aguantado 20 años de paramilitarismo y que aguantará los que hagan falta en ese sentido. O sea que hay futuro en el zapatismo sin el subcomandante Marcos también. Sí, sí, por supuesto, no tengo ninguna duda. El zapatismo no es ni de lejos una creación personal. El zapatismo es una cosa masiva de miles de personas construyendo en su cotidianidad otro mundo posible. Cuando hablamos de otro mundo posible, en realidad son otras formas de relacionarnos. No es otro mundo de pintar el cielo de otro color, es otra forma de relacionarnos entre las personas y entre las personas y la naturaleza, al final, ¿no? Y esa otra forma de relacionarse se está construyendo ya desde hace 2 décadas y se sigue evolucionando. Una cosa muy buena que tienen también, es que de la que hay mucho que aprender ahí, yo creo, es que no son nada dogmáticos. Es decir, ellos han ensayado cosas y si no les han salido, lo han hecho de otra manera sin avergonzarse, sin lamentarse por los errores, ¿no? Sí, estoy un poco alucinando, la verdad. Hay un montón de información que nos estás facilitando y que realmente nos hacen replantearnos un montón de cosas acerca de cómo estamos haciendo las cosas y por qué es otro motivo mucho más importante. Claro. Además, ya bueno, dándole la vuelta un poco más al asunto, ya desde un punto de vista radiofónico y centrándonos en tu creación del documental, ¿no te pica un poco la historia de decir, joder, estoy creando esto, estás tirando de voces de archivo, basando en tu vivencia, ¿no?, para todo esto, plantarte de nuevo allí con un micro, una grabadora y tal, y montar un documental ya diciendo... vamos a hablar con esta gente, vamos a que nos cuenten esto, ¿te plantear esta posibilidad? Sí. ¿Te gustaría, digamos? Sí, sí, claro que me gustaría, y yo creo que todo lo que sirva un poco para llevar la palabra de las comunidades un poco fuera, pues es algo fantástico. Es un tema también en el que hay que ser muy respetuoso, en el sentido, yo lo que he usado son audios que ellos han publicado, claro. Luego, estas cosas del periodismo a veces también tienen el aprovecharte un poco la situación para grabar a la gente, ¿no?, contándote algo. La idea es utilizar materiales que explícitamente ellos han subido o han colgado a la red, o yo que sé, trozos de discursos públicos y tal. No todos los audios, ya lo habéis oído, no todos los audios son gente de las comunidades. Por ejemplo, ese audio que hablaba antes sobre la relación entre zapatismo y marxismo, pues es un periodista mexicano conocido que en un momento dado en un discurso lo cuenta, ¿no? Y me pareció una reflexión que es interesante, que puede servir para entender algunas cosas. Entonces, yo creo que tengo ganas de regresar, más por estar con ellos que por grabarlo, pero sí, por supuesto, claro. Te lo estás planteando, llévanos contigo, llévanos allí, hacemos lo que quieras, grabamos lo que sea, da igual. No sé, la verdad que sí que ha habido unas cuantas reflexiones que nos has planteado que, a pesar de que son mundos muy distintos, sí me da la sensación, por lo que nos estás contando, de que, y entroncando mucho con la frase que has utilizado, ¿no?, aparece en un momento de crisis de la izquierda que probablemente ha roto ya, no solamente allí, sino ha roto claramente en Europa, en este mundo occidental tan diferente, y que nos hace replantearnos y buscar nuevos modelos. Probablemente en Chiapas tienen mucho que ofrecernos con respecto a eso, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda. O sea, había un momento, me parece a mí que había un momento en el que si eras de derechas tenías un manual, y si eras de izquierdas tenías otro manual, o una parte importante de la izquierda lo tenía, y en el momento en el que eso se cae, pues entonces nos vemos nosotros como generación un poco desorientados, en el sentido de que yo, por lo menos, para hablar personalmente de mí, ¿no?, yo me siento de izquierdas porque estoy en contra de un sistema. Pero si me preguntan cómo es el sistema que quiero, tengo un montón de dudas, ¿no? Tengo algunos principios que quiero que se respeten, tengo algunas ideas, tengo algunos valores. Y no es que el sistema de las comunidades haya que exportarlo, eso sería imposible, porque esto es un sistema indígena. Es tenerlo como referente, es el modo que han utilizado ellos para conseguirlo, es ver y aprender algunas cosas, algunos tips, algunos trucos. Eso que hablábamos antes del dogmatismo, los indígenas tienen una forma de funcionar en su mente, un tipo de lógica que no es tan tajante como la nuestra. Ellos se mueven siempre más en cosas, no sabría cómo decirlo, pero por ejemplo, no sé cómo estamos de tiempo, pero sí me da tiempo todavía un poquito. No sé, no, por ejemplo, hay una, hablo de elementos culturales, ¿eh? Hay una fiesta en las comunidades indígenas que es el Día de la Santa Cruz. El Día de la Santa Cruz es una fiesta en mayo, creo que es el 3 de mayo, donde es la época en la que empieza a llover en Chiapas, entonces van con la Virgen de Guadalupe, con la cruz, con un montón de símbolos católicos, al nacimiento del agua, y le dan gracias al agua por llegar. Y cuando ves la fiesta y ves la ceremonia, aunque llevan algunos símbolos católicos, la ceremonia es una cosa anterior al catolicismo, donde ellos están hablando al agua como, no voy a decir como una divinidad, pero con una relación espiritual con el agua, ¿no? Y no se ponen ni rojos, es decir, no viven eso como una contradicción, sino que se mueven más en un que las cosas son más complejas, ¿no? No tienen esa forma de ser que tenemos nosotros de, bueno, pero defínete, ¿no? ¿Eres esto o eres lo otro, ¿no? Pensemos que el zapatismo, en la primera declaración de la Selva Lacandona, más o menos dice que van a ir marchando, liberando ciudades hasta llegar al DF, y en la sexta declaración dicen que van a hacer una alianza política de forma pacífica y civil con organizaciones de izquierda que sean anticapitalistas y que no sean partidos políticos. Y ese proceso lo hacen sin ninguna escisión. Es decir, tienen una capacidad de evolución política que nos da mil vueltas a nosotros, que tendemos mucho más a me siento inseguro, me encasqueto en esta etiqueta y si me mueves de aquí ya no sé quién soy, ¿no? Ellos experimentan con mucha más libertad, ¿no? Y eso, por ejemplo, es algo que tenemos que aprender, que yo creo que nos sirve, ¿no? No se trata de aprender el resultado, se trata de aprender el método, ¿no? Uh-huh. Javi, ya para terminar esta interesantísima charla que estamos teniendo contigo, hablábamos, ¿no?, de que en todo este tiempo, bueno, han pasado muchas cosas, desde 1994 que se alzó en el sureste el ejército zapatista hasta este 2014, han pasado muchas cosas, no solamente en México, también aquí hablábamos de esta gravísima fractura de la izquierda, ¿no?, esto que han llamado también crisis aquí en Europa, y bueno, el nacimiento también, o el resurgir, o el reordenamiento, como lo queramos ver, de movimientos sociales en toda Europa, incluso aquí también en el Estado español, con la aparición, por ejemplo, de movimientos como el 15M y todo lo que ha pasado también en el mundo árabe, y de alguna manera todo el movimiento Occupy también en los países sajones, y que luego ha tenido también otras traducciones en otros países. En México también ha aparecido un movimiento social, vamos a poner unas comillas muy grandes, nuevo, que ahora mismo es lo que más nos llega a los medios de comunicación con más fuerza, mucho más fuerte incluso que el propio ZLN, es el movimiento Yo Soy 132. ¿Qué similitudes o qué relaciones hay entre el movimiento Yo Soy 132 y el ZLN? ¿O qué puede haber de herencia, digamos, política o metodológica o ideológica del movimiento Yo Soy 132 heredada del movimiento zapatista? Pues la verdad, honestamente, no sabría contestarte a esa pregunta, porque no creo que no conozco en profundidad el movimiento Yo Soy 132. Lo que podría decirte es que, de alguna forma, el zapatismo nunca ha querido jugar el papel de liderar los movimientos sociales antisistémicos en México. En México ha habido mucha oposición al sistema, siempre, pero ha habido estrategias de represión muy fuertes, muy hábiles también en algunos momentos, y ha estado muy invisibilizado. Pero aunque no lo han querido liderar, a mí sí me ha dado a veces la sensación que han sido un poco como el hermano mayor, en el sentido de que en el 94 son ellos los que rompen la baraja, son ellos los que dicen, bueno, hasta aquí hemos llegado, y a partir de ahí se abre un tiempo político en México distinto, y hay una, no sé si, hay una cierta legitimidad moral que tiene el zapatismo de cara a la sociedad mexicana, ¿no? Yo creo que eso se ve en la repercusión política que tiene cuando ellos hablan, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo creo que la apuesta del zapatismo, y es un poco como el gran giro de tuerca que le hacen un poco a todo este tema, es el de nosotros no estamos pretendiendo conquistar el poder. Nosotros no pretendemos un México zapatista donde todo el mundo haga lo que nosotros digamos. Nosotros pretendemos que a los pueblos indígenas de aquí se les deje organizarse como ellos quieren, y a los de allí se les deje organizarse como ellos quieran, y que cada uno pueda ser diferente, ¿no? Ellos hablan mucho de eso, de un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Esa idea de no hay un único camino, sino que cada uno tiene que encontrar el suyo, pero podemos hacerlo juntos, yo creo que es un poco algo que tiene que ver con la aparición de cosas como esto Yo Soy 132 y con otro tipo de movimientos en México también, ¿no? Muy bien, pues también le preguntaremos a nuestros compañeros del Yo Soy 132 en Madrid para que nos cuenten un poco cómo de zapatistas son ellos o cuánto han heredado, quizá a lo mejor, ¿no?, del EZLN. Claro, claro. Pues Javier Herrán, te vamos a despedir aquí. Gracias por esta interesante charla que hemos tenido esta noche aquí en Bilbao. Y nos vamos a ir escuchando los dos últimos cortes del documental Somos Viento, los dos últimos hasta ahora, hasta que saques la siguiente tanda. Eso es. Pues es que ricasco, y nada, la próxima vez que nos veamos, que sea, no sé si por aquí o por allí, pero que tenga yo cinco documentales más también para poner en la radio. Muy bien, gracias por este rato y también por este trabajo. Vale, venga, Bur. Nos quedamos escuchando los dos últimos cortes. Capítulo 9, Marcha del color de la tierra. Capítulo 10, El zapatismo y el arte. Allá vamos. En el año 2001, la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional marchó a México Distrito Federal para exigir al Poder Legislativo el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Fue la llamada Marcha del Color de la Tierra, que revolvió la conciencia del país. Escuchemos qué sucedió. México 2001. El 1 de enero nosotros preferimos seguir luchando que morir olvidados. Nosotros armamos nuestra voz para que fuera olvidada. Nosotros escogimos nuestros rostros para que fueran visibles. Nosotros hablamos con fuego, y con fuego respondió el poderoso. Pero entonces otras voces hablaron. Por más de 74 años, el PRI gobernó México.

y la gente de la calle nada más se carcajeaba. Nomás les pintó un violín y los mandó a la chingada. Pero los hechos desmienten la razón oficialista, porque esta lucha se inspira en el ideal zapatista. Gracias, Chiapas, por nuestra dignidad recobrada. También se inspira en Hidalgo, en Morelos y en Cabañas, del guerrero Pancho Villa aprendieron sus hazañas. Para ser más evidentes estas profundas verdades, no pudieron someterlos ni 15,000 militares. Los federales llevaron helicópteros y aviones para asesinar al pueblo bombardeando poblaciones. Pero al ver que no pudieron la insurgencia derrotar, los hipócritas dijeron, ya debemos negociar. Y en la selva lacandona se oyó este grito nomás, negociaremos las formas y los principios jamás. Indios de Chiapas, que viva la lucha armada. Era y es la nuestra, como la de muchos y muchas de abajo, una guerra por la humanidad y contra el neoliberalismo. Contra la muerte nosotros demandamos vida. Contra el silencio exigimos la palabra y el respeto. Contra el olvido, la memoria. Contra la humillación y el desprecio, la dignidad. Contra la opresión, la rebeldía. Contra la esclavitud, la libertad. Contra la imposición, la democracia. Y contra el crimen, la justicia. Vamos apurando los últimos minutos de este Barrio Canino, volumen 134. Poníamos fin a esta entrevista con Javier Herrán y a la emisión del documental No Somos Viento, con ese corrido al EZLN de José de Molina. Y continuamos con estos Cojón Prieto y los Guajolotes, que yo creo que no necesitan presentación a estas alturas. Así ponemos fin a este programa que grabamos íntegramente en nuestro refugio canino y zapatista en las siete calles, en el epicentro de Bilbao. y nos vamos a despedir hasta la semana que viene, hasta dentro de 7 días. Nos vamos a ir con un tema que yo creo que no podía faltar hoy aquí para poner broche de oro a este Barrio Canino 134. Vamos a escuchar un tema de Rage Against the Machine, People of the Sun, la gente del sol, dedicado a la visita que hizo en 1994 Zacarías Manuel de la Rocha, más conocido como Zac de la Rocha, ex cantante de Rage Against the Machine, una visita que hizo a las comunidades zapatistas en Chiapas y que dio lugar a una serie de acciones por su parte que comprendieron la organización de grupos de universitarios y activistas para visitar Chiapas, su compromiso con la Comisión Nacional para la Democracia en México y una serie de conferencias en Estados Unidos y su trabajo continuado en un centro comunitario de Los Ángeles. Además, Zac de la Rocha a nivel artístico supuso la continuación del archiconocido primer álbum de Rage Against the Machine, con una excusa que no tenía que ver con superar el primer álbum musicalmente hablando, sino con la consciencia de que había un mensaje que comunicar y un objetivo muy claro: difundir el mensaje del EZLN y, en palabras del propio Zac de la Rocha, evitar el aislamiento de las comunidades zapatistas de las gentes de Estados Unidos. Así fue como nació Evil Empire, el álbum que publicó Rage Against the Machine en 1996, en el que encontrábamos temas como The Wind Blow o Without a Face, que fueron temas expresamente escritos en Chiapas para este álbum. Sin embargo, hoy no vamos a escuchar ninguno de esos dos temas, escucharemos, como decíamos, People of the Sun, un tema que no habla solamente expresamente del conflicto, sino que además lo hace acompañado de un vídeo que pagado por la todopoderosa Sony, puso la imagen del subcomandante Marcos en los televisores del planeta entero. ¿Paradojas criticables de Rage Against the Machine? Pues puede que sí, puede que no. Mientras lo pensáis, ahí os dejamos hasta la semana que viene. People of the Sun, Rage Against the Machine. Chao. People come up.